Entramos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, y vamos a continuación a recoger informaciones referentes a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que ha sido noticia prácticamente durante todo el mes de febrero. Y es que durante este periodo se ha estado desarrollando en los centros educativos de nuestra localidad la campaña Caravana por la Paz. Como en anteriores ocasiones, se ha desarrollado en paralelo a lo que es el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Y en esta ocasión también ha tenido un importante revulsivo con el trabajo que se ha llevado a cabo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. De todas estas cuestiones vamos a hablar nosotros a continuación con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Paco Rubio, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues Caravana por la Paz 2020, que como cada año se pone en marcha prácticamente por esta fecha, en realidad mucho antes, pero es por estas fechas cuando comienzan las tareas de carga en camión, recuento de alimentos y pues trabajar en todo lo que va a ser el envío, ¿no?, hacia los campamentos de refugiados. Es verdad que mucho antes, meses antes, incluso octubre, noviembre, es cuando la asociación comienza a hablar del tema y comienza viendo de qué forma este año o el año que toque podíamos montarlo, porque si bien es verdad que todos los años hacemos la misma propaganda, hablamos del mismo alimento, aceite de arroz y azúcar, pero cada año, pues bueno, queremos darle algo diferente, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión, en este 2020, bueno, pues se nos ocurrió la idea de hacer una chapa que habla, sencillamente, va dirigida a los niños, que habla Ubrique con el Zahara y yo colaboro, ¿no? Y lo que queríamos hacer con esta chapa era una forma de agradecimiento a todos los escolares de Ubrique por todos los años que llevamos, que la verdad es que hemos perdido la cuenta de cuántos años llevamos. Y desgraciadamente seguiremos haciéndolo porque el pueblo saharaui sigue viviendo en territorio, en campos de refugiados, ¿no? Pero queríamos este año hacer algo diferente con los niños y darle esta chapita para que viera el niño que un agradecimiento por su labor de año tras año, escuchando nuestra charla en aquellos colegios donde así nos lo permiten. Y bueno, y hablando de la realidad del pueblo saharaui. Entonces, siempre después, con los primeros días de enero, contactamos con Ubrique Blanco de Paz, que es el que directamente, y hay que agradecerlo públicamente, siempre que podemos se hace, es el que directamente traslada a la comunidad educativa de cada centro cómo lo va a hacer en cada centro. Cada centro tiene la libertad de elegir, no la fecha, porque la fecha sí la tenemos cerrada, pero sí la forma de hacerlo. Contacta con nosotros por si es posible ir a dar charla o ir a hacer un mural o hacer lo que ellos crean conveniente, y nosotros siempre que podemos, pues allí estamos. En este caso, en este año, pues nos hemos encontrado con la satisfacción de que ha habido un colegio, como es Ramón Crosa, que es una cosa que lleva ya varios años haciéndola, que es una carrera solidaria, pues este año, ya hace tiempo, nos plantearon de destinarlo a la Asociación Tierra Libre, y hemos estado trabajando, no ya el día de la carrera, sino previamente, pues fuimos un día y durante todo el día se dedicaron a todos los 400 y pico niños que hay, recibieron una charla de por qué recogemos comida, a quién va a destinar la comida, por qué ven allí, cómo son estos niños. Entonces, una cosa gratificante para nosotros, porque vemos la implicación de los niños, pero también la implicación tanto de la comunidad educativa, de los maestros y maestras, y también de los padres y madres, que al final son los que le dan los alimentos a los niños para que los traigan, ¿no? Claro. El proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, que desde, siempre durante estos últimos años está colaborando con la Asociación Saharaui, ¿no?, a través de Caravana por la Paz, pero que si bien a lo mejor es cierto, en los últimos tiempos la cantidad de alimentos que se ha ido recaudando ha ido disminuyendo, ¿no? Bueno, es verdad, Rocío, que ha ido disminuyendo en proporción a lo que fueron nuestros comienzos, diríamos, trabajando Caravana por la Paz. Pero bueno, es una cosa que nosotros no nos quita el ímpetu, no nos quita la fuerza para seguir trabajando por el pueblo saharaui. Y bueno, y eso es debido a muchos factores, ¿no? Pues empezó por el tema de la crisis, después ha continuado porque durante todo el año los colegios también, a través de Ubrique Blanco de Paz, de otros colectivos, también hace otro tipo de campaña de recogida. Entonces, claro, la gente es verdad que se cansa, claro. Yo lo entiendo, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación moral de que mientras el pueblo saharaui siga estando en campamentos de refugiados, pues nosotros vamos a tener que seguir ayudándolos. Que no quisiéramos, porque lo que quiere todas las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y toda la gente que piensa un poquito en la historia del pueblo saharaui es que vivan en su tierra. Cuando vivan en su tierra no van a necesitar, por lo menos la alimentación. Igual necesitan otras cosas, ¿no? Pero por lo menos la alimentación no, porque tienen dónde pescar, dónde sembrar, dónde comprar, pero es que en los campamentos no lo hay. De todas maneras, el proyecto educativo Ubrique el Blanco de Paz se ha unido además también este año a otro proyecto educativo que es el que hace cada año el Ramón Crosa, Yo Corro por Ti, la carrera solidaria, y ha supuesto además también un revulsivo, ¿no? Un aporte mayor para lo que va a ser la cantidad de alimentos que vais a poder recoger, ¿no? La verdad es que sí, yo no me lo esperaba, ¿eh? Tengo que ser sincero, yo no me esperaba cuando el director del Ramón Crosa nos plantea que este año lo de la carrera iba a ir destinado al pueblo saharaui. Yo no me esperaba el montante y el trabajo que hacen en ese colegio con respecto a la implicación de los niños y niñas y de los profesores y profesoras, la implicación general hacia un tema, independientemente después de la recogida, cómo se dio, cómo no se dé, ¿no? Pero la implicación de toda la comunidad educativa, desde los niños hasta los padres, que yo la he visto en reuniones que he estado por allí, que hemos coincidido, y después, bueno, pues al mismo día que se hace la carrera, que te encuentres todos los alimentos ya incluso empaquetados. Me imagino que por los mismos maestros y que habrán colaborado los padres o habrán colaborado los niños, estamos hablando de 1.200 kilos, que en algunas ocasiones ha podido hacer lo que hemos recogido en lo que es recogida, lo que hemos podido recoger en todos los centros educativos de Ubrique. Exacto. Entonces nos hemos encontrado que, por un lado, son los 1.200 kilos más los 200 y pico de Aceite. aceite, y ahora durante esta semana, durante el transcurso hasta el jueves o hasta el miércoles, nos queda que recoger restos de colegio porque en este fin de semana tenemos que tener todo embalado y lo que hemos recogido, lo que nos han traído otras poblaciones, las aportaciones económicas que nos llegan también a través de la cuenta bancaria, todo eso hacemos una inversión para comprar alimentos y rellenar, bueno, pues una furgoneta o hasta donde podamos llevar, porque este año, bueno, llevamos ya también unos cuantos años que no somos capaces de tener un camión de 24.000 kilos para la sierra solo. Y entonces, como llevamos ya 2 o 3 años, vamos a tener un camión que se ha centralizado en este año. Está en el campo de Gibraltar. Y allí, pues, si no es el viernes, va a ser el sábado, tenemos que llevar la cantidad de kilos que en total, que no puedo dar cifra porque ya te digo, en esta semana estamos recogiendo los colegios que nos quedan. Y vamos el viernes, que es fiesta, o el sábado, nos llevaremos todos los alimentos al campo de Gibraltar para unirlo a lo que otros pueblos de la provincia de Cádiz pues han recogido. La salida hacia Alicante de todos los camiones de Andalucía, en este caso, pues va a estar en torno al 15 de marzo. Pero claro, previamente nosotros tenemos que hacer el trabajo de carga del camión, de dar de baja la baja oficial al camión, de llevarlo a Alicante y de hacer toda la tramitación que requiere un camión, en este caso para la exportación, para un país, y lo que es más, mucho más complicado es plantear la documentación de donación. Entonces, claro, tenemos que jugar con esa fecha, pero que sobre el 15 de marzo debe de estar el camión en Alicante, del cual el pueblo de Ubrique pues también hace su poquita aportación. Claro, el año pasado fueron 5.000 kilos de alimentos, pero todo esto era entre Ubrique el Banco de Paz, las aportaciones de localidades vecinas que también se suban a Caravana por la Paz, la compra que hace la propia asociación. Entre todo eso se consiguió llevar 5.000 kilos de alimentos a los Sí, campamentos. más o menos vamos a estar por el estilo, con la diferencia que este año, pues el pueblo del Bosque lo ha trabajado directamente en otro camión que tenemos en la provincia. No va a venir Ubrique, sino lo va a llevar directamente. Tenemos 2 camiones para la provincia y los pueblos nos hemos dividido para que los 2 camiones estén completos. Entonces no vamos a tener la aportación del Bosque, y la gente de Alcalá del Valle, que este año, si bien ya ha hecho caravana, también lo va a llevar directamente al camión. No va a pasar por Ubrique, porque lo que nos hacía en este año atrás era darnos más trabajo a la Asociación de Ubrique. Entonces ya hemos coordinado como no puede ser de otra forma, cuando habemos varias asociaciones dentro de la Sierra de Cádiz, coordinarnos para que, bueno, el trabajo que hacemos no sea todo para el mismo sitio. Entonces, y Ubrique, ¿con quién se quedaría? Digo, entonces, Ubrique este año nos sola. Vamos a quedar nosotros solos, vale, con la recaudación que tenemos de los alimentos que cojamos en los colegios, más un dinero que nos ha llegado de un colectivo que hay en Grazalema, que todos los años nos aporta un dinero, algún dinero que ha llegado a la cuenta corriente que tenemos, y después el dinero que tenemos ahí cerrado de la aportación municipal a través de la mesa de solidaridad, en vez de comprar los alimentos y mandarlos para allá, que no suponen más gasto, porque sería otro camión y otro gasto de poner el camión en Alicante, sí, lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación en los campamentos de refugiados, y ellos nos van a justificar todos los gastos que van a tener de esa aportación que nos hacemos desde Ubrique, y pero sí le hemos dicho que preferentemente vayan a alimentos. En otras ocasiones, fíjate tú, para que la gente pueda entender, hemos hecho el trabajo de alimento para los estudiantes, llevamos agua, atún y agua, atún y pan, sí, para 3.000 estudiantes que después en septiembre se van a Argelia a estudiar y tardan mucho tiempo en llegar a donde van a estudiar, y eso ya lo hemos acordado con el Ministerio de Educación para no tenerlo que mandar desde aquí, sino que la inversión se haga directamente en Tindú, y no sería un gasto más a lo que es la asociación, sino eso que era, lo tienen allí. Eso era, recuerdo yo, una creación de una bolsa común de carácter autonómico con la que es la media luna roja saharaui compraría los alimentos en Argelia, ¿no? Eso es un proyecto que se hizo el año pasado, que era toda Andalucía tiene un dinero ahí, bueno, todos no tienen el mismo dinero, de que no es cuestión de gastarlo aquí y aumentar los gastos de mandar más camiones. Entonces, se mandó allí el dinero y la Cruz Roja, en este caso, la Cruz Roja Argelina, fue la que justificó el dinero. Y por otro lado, el año pasado participamos en ese proyecto y también ¿en participamos la bolsa de alimento diaria? En la bolsa de alimentos para los estudiantes que van a Argelia, y eso lo vamos a seguir haciendo, vale, y ya lo hemos concretado con el ministro de Educación, al cual tuve el gusto de conocer hace cuestión de 15 días, que tuvimos una reunión en Sevilla, y le planteé, vamos, es un nuevo ministro que lleva 2 meses en el cargo, y le planteé, bueno, que todos los proyectos que nosotros desde la Asociación de Ubrique veníamos llevando a cabo con el tema de los estudiantes, que si podíamos seguir haciéndolo, y vamos, el Dios visto bueno dijo que sí, que era sin problema. Perfecto. Y bueno, lo interesante de todo esto es que todas las aportaciones que van a llegar por parte de la Asociación Saharaui a través de Caravana por la Paz a los campamentos de refugiados se van a fiscalizar en abril con un viaje que vas a realizar de nuevo los campamentos, ¿no? Mira, eso, si bien no lo hago yo directamente, porque yo lo que hago, a lo mejor en abril cuando yo vaya, yo tengo pensamiento de ir ahora en Semana Santa, si bien no lo hago yo, porque a lo mejor no han llegado los camiones, ten en cuenta que los camiones van a Alicante, hay que cargar el barco que va a Orán. En Orán, a lo mejor se tira otros cuantos días que tienes que descargar los camiones. Y desde Orán a los campamentos son 1.500 kilómetros, que ya cogen los camiones, los saharauis, y los bajan hasta los campamentos. Si bien no puedo ver ese trabajo de la llegada de los camiones, sí lo que hacemos desde FANDA es la organización andaluza de Amigos del Pueblo Saharaui, es cuando sabemos que van a llegar, va una delegación de Andalucía al recibimiento de los camiones. A hacer vídeos, a hacer fotos, a ver que todos los camiones han llegado, a ver que no se han abierto, y a trasladárselo, a hacer la entrega oficial ya, a la Media Luna Roja Saharaui, que tiene allí no unas naves, bueno, son unas naves hechas con contenedores de barco, o sea, un cercado, diríamos, y dentro allí están todos los camiones, allí van haciendo el reparto por mercancía, y de allí van a la Wilaya, del frente de Wilaya. Entonces, si bien a mí no me va a dar tiempo, que no creo que me dé tiempo de verlo, si cuando llegue el momento va una delegación de Andalucía. Yo lo que sí voy a hacer este viaje es fiscalizar, en este caso, un proyecto que se puso en marcha el año pasado, que es de que ha financiado la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para dar luz a todos los centros educativos de los campamentos. O sea, a todos los colegios se presentó un proyecto a la Agencia de Cooperación Internacional y lo aprobó. El año pasado fuimos a ver una parte de por dónde iban a ir el trabajo, y este año sí íbamos a fiscalizar, ver que el trabajo sea eso, para después presentar a la Agencia Estatal de Cooperación, bueno, todas las facturas, todas las fotografías, todo lo que podamos traer de ese viaje. Aparte de eso, tengo intención, que no sé si me dará tiempo, de visitar Dagla, de visitar el campamento de Tinigir, que es el que está hermanado con Ubrique, porque desde que hicimos el hermanamiento, cuando tuvimos la visita de la alcaldesa y los grupos políticos a los campamentos, pues la verdad es que lo hemos trabajado poco. Hemos estado en otras cosas y lo hemos trabajado poco. Y estos días pasados me he enterado que el alcalde ha cambiado, el alcalde del campamento ha cambiado. Entonces, claro, yo quiero continuar, yo quiero. La asociación quiere continuar trabajando en el pueblo de, en el campamento de Tinigir, y voy a ver si me diera tiempo de bajar a Dagla, presentarme ante el nuevo alcalde o alcaldesa, no sé. Responsable, ¿no? No sé lo que es. Y bueno, y decirle que nosotros estamos en manos y que seguimos, queremos seguir trabajando con la daira de Tinigir. Y la verdad es que yo siempre lo digo, cuando yo voy a los campamentos no voy de visita. A trabajar. Voy a ver lo que se puede hacer, incluso o a traerme proyectos de continuidad en los trabajos que podamos hacer, ya sea desde la asociación o ya sea involucrando a gente. De ahí partió también el tema que trabajamos con el Ramón Crozas, de los escritos de los niños que le escriben cartas a los saharauis las mandan para Contesta. acá. De ahí partió, de una visita que yo tuve en un momento dado con los maestros de la parte de Tinigir, y de ahí salió ese pequeño proyecto, que no es un proyecto grande ni un montante económico grande, pero que sí abre un contacto entre los niños ubriqueños y los niños saharauis. Y sirve para fortalecer lazos y para que el compromiso después en proyectos como el que se ha llevado a cabo, ¿no? De la carrera solidaria, pues estén más Ese es el implicados. tema, ese es el tema. Bueno, satisfacción entonces, ¿no? Por lo que estás viendo de Caravana por la Paz, de cómo se ha Yo venido trabajando en los centros educativos, ¿no? soy de los que digo que no medimos cantidad, porque no somos nadie para medir cantidad, que todo lo que se nos ofrece, bienvenido es. Incluso cuando hablamos, cuando la gente me pregunta, ¿y en vez de aceite de azúcar yo puedo llevar lentejas? Digo, mira, nosotros no decimos que no a nada. Todo lo que recaudemos, bienvenido es en los campamentos que no tienen de nada. Cuando nos referimos a un cierto número de artículos, es por un tema muy concreto, de decir, vamos a centralizarlo en una sola petición para que llegue lo más posible. Pero también me hago y le hago una reflexión a la gente, y pensar que los campamentos de refugiados está ahora mismo en torno a 200.000 personas, ¿eh? Y nosotros mandamos desde Cádiz, capital, dos trailers. O sea, dos trailers de 24.000 kilos cada uno, que son 48.000 kilos. Si allí hay 200.000 personas, vamos a pensar para cuántos días tienen alimento. Vayamos a creer que con nuestra aportación le estamos dando alimento para 6 meses. Y es que le estamos dando alimento para un día o para una semana, ¿no? Porque allí el reparto de los alimentos, bueno, se da en proporción a los hijos que tiene, en proporción a los que viven dentro de las jaimas, en proporción si tienen niños pequeños, tienen más aportación por el tema de la alimentación. O sea, que tienen una estructura para reparar. Pero no pensemos que porque llevemos dos camiones en la provincia de Cádiz ya tienen alimento para 6 meses. Que allí hay 200.000 personas entre todos los campamentos. Esos cinco campamentos, tampoco es que decimos el camión de que va los alimentos de Ubrique que vaya para darla. No, nosotros decimos el camión va para los saharauis. Y es la media luna roja saharaui la que Distribuye. decide cómo hace el reparto, a quién reparte y cuándo reparte la harina o cuándo reparte los macarrones. Ahí no entramos nosotros. Una ayuda que, bueno, es insuficiente, ¿no? Pero Es insuficiente, y además cada vez más, porque los organismos internacionales también están bajando la ayuda. O sea, nosotros la tenemos bajada por lo que hemos estado hablando antes, pero que es que los organismos internacionales también las han bajado. Entonces llega un momento en que allí lo que les pueda llegar a alguna familia es lo que tú le puedes aportar durante el año. Digo tú, o las familias que seguimos teniendo los contactos con las familias de allí, porque allí hay que tener en cuenta que que los médicos cobran cuando cobran, los maestros cobran cuando no cobran. O sea, la gente que trabaja en cosas institucionales, como podemos decir aquí los funcionarios, cobran cuando cobran. Y si cobran, entonces no es una cosa que dice, me entran 20 euros todos los meses. No está seguro. Bueno, pues es la situación también que hay que darle visibilidad, ¿no? Cuando hablamos de caravana por la paz. Nosotros siempre. Para nosotros es mucho más, no, más importante. Es muy importante dar la visibilidad de que los alimentos que recogemos no los recogemos por el capricho de que hay una asociación en Ubrique que trabaja por un pueblo que está perdido en el sur de Argelia, sino porque está perdido en el sur de Argelia porque no le han quitado su tierra, no tiene su país y vive en unas condiciones infrahumanas por una dejación de los políticos de entonces, del año 75, pero también por los políticos de ahora, que siguen sin decidir qué es lo que quieren hacer con el pueblo saharaui. Y mientras estén ahí, pues habemos gente que somos muy cabezones y que decimos, mientras estén ahí, pues vamos a seguir apoyándolos, porque lo necesitan. Y bueno, pues realizando también toda esa tarea en esa localidad que está repercutiendo especialmente en estos últimos años en toda la comunidad educativa, ¿no? Pues la verdad es que sí. Muy contento porque año tras año vemos como al pasar por los colegios a dar las charlas, bueno, pues los niños se han hecho mayores, te hacen otro tipo de preguntas los más mayorcitos. O sea, vas viendo el crecimiento solidario de los colegios, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, decíamos que hasta el miércoles es el último día en el que vais a recoger ya todas las aportaciones que hayan traído los alumnos a los distintos centros educativos de Ubrique, porque ya el jueves no hay clase. Y luego se carga el camión porque este fin de semana, el sábado, tiene que estar ya. O sea, nosotros el compromiso que tenemos ahora es que o el viernes, fiesta, o el sábado, sí, vamos a cargar el camión, o sea, vamos a llevar nuestros alimentos al campo de Gibraltar. Entonces, tenemos que buscar, bueno, primero empaquetar todo lo que vamos a recoger de los distintos colegios hasta el miércoles, empaquetarlo. Después, buscar un camión cedido o alquilado que nos lleve todo lo que tenemos en nuestra asociación, lo lleve a, en este caso, a los barrios, que es donde está el camión, diríamos, provincial. Sería cargarlo aquí y descargarlo allí, y una vez que tengan nuestra parte que cargar, pues cargan lo que es la gente del campo de Gibraltar y tira para Alicante. Pero tiene que ser a la fuerza, no nos quedan ya más días de decir, vamos a dejarlo para la semana que viene a ver si cogemos más. No. Es que ya están las fechas muy, muy cogidas, entonces hemos quedado que o bien el viernes o bien el sábado, dependiendo de la posibilidad de que encontremos un camión, que todavía no lo tenemos cerrado, de que nos pongan el día de decir, no, el viernes que fiesta no trabajamos, tiene que ser sábado, o sea, vamos a estar ahí. Vale. Pero el viernes o el sábado, la verdad es que el día que sea, sí volveremos a los micrófonos de esta radio, porque necesitamos gente que nos eche una mano para cargar el camión. Teniendo en cuenta de que a los 1.200 kilos que se recogieron en el Ramón Croza, pues vamos a sumar todos los cientos y cientos de kilos que se cogen en los distintos colegios. Y todo eso después lo tenemos que montar en un camión. Antes lo hemos estado hablando a micrófono cerrado, cada vez somos menos en la asociación. Y bueno, en algunas ocasiones nos vemos muy poquito y sí vamos a pedir la colaboración de toda aquella persona que desinteresadamente. El año pasado fueron los alumnos de las cumbres los que ayudaron, ¿verdad? ¿Verdad? Me acuerdo yo. Yo me acuerdo porque, verás, tú estabas recordando cómo lo montamos el año pasado. Y hay un profesor, digo, es que no sé si sigue estando en Ubrique o no sigue estando. Lo he pensado de mandarle un recao. Y bueno, si él me está excusando ahora, pues un recao. Y el año pasado vino con un equipito de hombres y mujeres, niños y niñas, de alumnos de las cumbres, y nos echó, la verdad, que una mano muy interesante, ¿eh? Y bueno, cuando sepamos el día, que va a ser el viernes o el sábado, yo lo comunico para que ustedes lo trasladéis a nivel público, por si alguien se anima a colaborar con nosotros. El viernes mejor que el sábado. El jueves. El viernes mejor que el sábado. Sí, te voy a decir, el jueves mejor que el viernes, que el día de Andalucía. Bueno, mira, si el jueves encontramos que el camión que nos va a llevar le viene mejor, a mí no me importaría que fuera el jueves. Aunque el sábado, el viernes, o sea, el jueves aunque el viernes yo tuviera que ir a descargar el camión a los barrios, ¿no? Sí, sí, es que depende mucho de lo que nos diga. Bueno, pues ahí mantenemos el alquiler que vamos a hacer. A la espera de conocer más detalles en torno a lo que es el camión para que se produzca ese traslado, ¿no? Desde Urique hasta los barrios y allí realizar esa carga. Es lo que nos queda ya de la caravana. Quería hacia Alicante. Y ya en paralelo, pues imagino que también trabajando de cara a Vacaciones en Paz, que esta campaña, la del verano, pues incluso se vuelve más complicada que caravana, porque caravana, dentro de lo que cabe, pues se va haciendo. Tiene alguna respuesta. Tiene respuesta, tiene repercusión por parte de la ciudad ubriqueña, pero Vacaciones en Paz, de un tiempo a esta parte, es muy complicado. Vamos, yo siempre que hablamos de cuáles son los motivos decimos los mismos, ¿no? Bueno, las circunstancias familiares van cambiando, la economía también va cambiando. Antes en una familia por lo menos no trabajaba la mujer, ahora trabajan los dos miembros de la unidad familiar. Muchos condicionantes, ¿no? Pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte, llevamos varios años que, bueno, que Vacaciones en Paz da un bajonazo muy grande, pero que no podemos hacer otra cosa. Si no hay familias que estén dispuestas a acoger a un niño o una niña durante los 2 meses, no podemos forzar la máquina de nadie. Y yo sí soy de los que le digo a la gente cuando vienen y me plantean, yo quiero acoger un niño, le digo, mira, sin ningún compromiso, yo le digo a la gente, sin ningún compromiso, o sea, si el niño no sale, no nos podemos sentir con la cosa de hay que ver, no hemos trabajado, y si no hay una familia, el niño no puede salir. Pero lo cierto es que el niño que viene de otra cultura, de otro país, de otra forma de vida, no puede estar, que no sé cómo decirlo, que se lo dejemos a mi madre, mi suegra. No, claro, es un compromiso. Porque yo tengo que trabajar. Date cuenta que realmente cuando hablamos de Vacaciones en Paz estamos hablando de un programa de acogida. Tú estás acogiendo a un menor en tu casa. Pero lo acoges tú. Y exactamente, es tu responsabilidad, porque también la es legal. Es una responsabilidad legal. Hombre, claro, no, es legal, completamente legal. Pero sí, yo, es verdad que yo sí le digo a la familia que vienen a plantearme que quieren participar en la acogida. La responsabilidad es tuya, te la echas tú, no se la traslades a otra persona. Que muchas veces el matrimonio completo trabaja y le deja los hijos a los padres o a los suegros. Y a mí eso no me parece. Ni me parece ahora, ni me apareció nunca. Pero claro, también está que yo no voy a imponer, vamos a ver, imponer no es la palabra, yo no voy a quitar ganas, yo le voy a decir la realidad desde la que yo pienso y desde la que yo veo. Pero sí seguimos teniendo necesidad de familias de acogida, familias con disposición, ya sea el padre o la madre en este caso, con disposición de convivir con niños. Bueno, y también tienen que tener en cuenta los hijos que viven en la familia, ¿no? Que son muy importantes. Convivir con un niño o con una niña que venga a tu casa durante 2 meses. Hay que tener disposición y ganas de hacerlo. Y no es difícil. No es difícil. Y yo estos días, hablando también de esto, decía a la gente que a la vez que yo doy 2 meses de mi vida para convivir con esta persona, la persona que está, que tiene 8, 9 o 10 años, fíjate tú lo chico que puede ser, también nos da y también nos ofrece. Porque nos da otra visión de la vida, diríamos, o de vivir, que los que lo tenemos todo, que no nos falta de nada, no nos falta ni un segundo de nada, pues que tú veas al niño. Y ya no tanto, porque verás, después de 40 años viviendo en un campo de refugiados, pues los campos de refugiados también se van acondicionando a la vida real. Pero los primeros años del proyecto Vacaciones en Paz es que nos enseñaban a decir, bueno, si el niño este no ha visto en su vida un grifo, ¿cómo le voy a decir yo ahora no tires el agua? Verá, en el sentido de lo que le encanta el agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahora ya es verdad que han cambiado mucho la cosa. Pero aún así, que un niño o una niña pueda estar durante 2 meses de verano o de invierno, pero en este caso estamos hablando de este verano, fuera de aquel territorio, con 50 grados de temperatura, comiendo lo que tengan para comer en el día, que puede que sea una comida al día o puede que no sea una comida al día. Y si aquí se lo podemos ofrecer y aparte se le hace una revisión médica, que no hay ningún problema por el Servicio Andaluz de Salud, y si tiene alguna anomalía que sea tratada, nada más que con darle esas posibilidades y que conozcan pues que hay una playa, que la gente va a bañarse, o que va a la piscina, o que se montan un coche y van un día al campo, que allí no tienen árboles, no tienen piedra, no tienen sierra, Dijo, se lo podemos ofrecer aquí y no nos cuesta dinero. ¿Qué nos puede costar el dinero? Bueno, pues la ropa que le vamos a dar o que le vamos a poner durante esos 2 meses, la comida que va a comer el niño, y nada más, porque la asociación se encarga del montante económico más gordo que tiene el proyecto de Vacaciones Paz, que es el traslado, el traer el niño desde los campamentos saharaui, el traerlo a Ubrique. Ese es el montante económico más grande que hay. Lo demás corre a cargo de la familia. O sea que por problema económico no debe de ser. Los problemas son otros. Pero yo animo a la gente a que tenga esa experiencia, que es muy gratificante. Porque además después te haces unos lazos que son muy difíciles de romper. Que se mantienen además durante el resto de la vida, ¿no? Yo todavía me visito con el primer niño que yo tuve. Y tiene ya 3 hijos. 3 hijos. Y yo todavía me visito con él. Y no puedo usar ratos con él porque no habla español. O sea, se puede decir que está hecho abuelo, ¿no? Ah, dime, no es abuelo. Verás tú, te digo que no puedo usar ratos con él porque este no es de los que vino muchas veces, solamente vino un año. Y claro, después, a lo largo del tiempo, pues ha perdido el español. Pero con traductores de los mismos niños allí, yo eso mis ratos con él allí. Qué bueno. O sea, que tú creas unos lazos que si tú quieres o quiere la familia saharaui se pueden romper porque no hay más compromiso. Pero que si tú puedes y quieres, tú tienes así una familia. Y yo me considero que tengo así más de una familia. Claro. Bueno, pues queda ese llamamiento también para las familias voluntarias que quieran tener en acogida a un menor durante los meses de verano a través de Vacaciones en Paz, que ahí tienen esa posibilidad, ¿no? ¿De qué forma lo podemos hacer? Bueno, pues como no tenemos un lugar fijo de decir, estamos todas las tardes en tal sitio, tenemos un salón, pero que vamos solamente para las reuniones y ahora en caravana. Pero sí, todo el mundo sabe quién somos los que pertenecemos a. Todo Ubrique sabe quién somos los que pertenecemos a Vacaciones, al tema saharaui. Y si no, bueno, yo creo que Radio Ubrique no tiene problema decir: aquí tiene un teléfono, Paco, que llama a esta familia que está interesada. Seguro que no hay ningún problema. Y bueno, y que se anime la gente. Que a veces este año podemos tener por lo menos en Ubrique 5 o 6 niños. Esperemos, ¿no? Porque el año pasado, ¿cuántos fueron? Uno. Uno. Esperemos que la cifra. A veces subimos un poquito. Sí, a ver. A veces triplicamos o cuadriplicamos. Desde luego. Bueno, pues eso en cuanto a Vacaciones en Paz. Ahora, de momento, lo que se está trabajando es Caravana por la Paz, gracias a la contribución de la comunidad educativa y a través de esos proyectos, el de Ubrique Blanco de Paz y también Yo Corro por Ti en el Ramón Crosa en particular, y todo ese trabajo previo que se ha llevado a cabo por parte de la Asociación Saharaui. ¿Qué más nos queda por decir, Paco? Pues la verdad es que nada. Ya lo que nos queda es cerrar, como tú bien has dicho, el tema Caravana, que es una asociación que a lo mejor no estamos mucho en los medios, porque tampoco tenemos Facebook y no tenemos un teléfono de contacto, así, pero que no paramos de trabajar durante todo el año y que todo el mundo, lo que decía antes, ¿no? Todo el mundo sabe quién son los componentes de esta asociación y para cualquier cosa, para cualquier tema, que la gente no dude en preguntarnos, que nosotros encantados de, ya sea para caravana, para vacaciones, o incluso para hablar de la historia de por qué están, viven allí y qué es lo que le pasa a esta gente. Que aunque no somos muy de muchos estudios, pero por lo menos ya sabemos un poquito de por qué están allí, ¿no? Bueno, toda la vida trabajando en colaboración con el Sahara, algún conocimiento se tendrá. Algunos se tendrá, claro que sí. Sobre todo además la experiencia vital, ¿no? Que puede aportar uno después de haber estado allí tantas veces. Y eso no se pierde, ¿no? Esos lazos de la experiencia de la vida allí, ve que no tienen nada y que, bueno, yo llego así y parece que, de verdad, que es una familia más. Te lo dan todo, todo. Todo sobre lo que tienen, ¿no? Que incluso son capaces de pedirle al vecino para que puedas tener, a lo mejor, no una cama, sino un colchón, o porque puedas tener una silla, que yo ya eso le dije un día, no, mira, no, yo quiero estar como ustedes. Yo aquí silla, si no hay, no hay. Y si ustedes no tenéis colchón, ¿por qué me lo buscáis a mí? Todos dormimos en el suelo, como todo el mundo. No pasa nada. Es una forma de vida. Sí, la verdad que sí. Con todo esto nos vamos a quedar también para reflexionar, además de informar, Paco. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por invitarnos a esa reflexión. Gracias. Gracias a vosotros siempre porque tenemos Radio Ubrique para cuando lo necesitamos. Gracias.